acompañando la evolución tecnológica. Conexión Abierta. Desde la Universidad Abierta Interamericana, 24 horas de programación por Internet. Conexión Abierta, la radio de la UAI. A partir del 2 de diciembre, sopla el viento con más fuerza. Cada miércoles, de 19 a 20 horas, ruge el viento en la voz de Rubén Sosa. Más historias, nuevos protagonistas y el compromiso de siempre en una labor que no conoce de fronteras. Historias en el aire, por Conexión Abierta. Cada nochecita de viernes, cuando el reloj marca la hora 20, el cazador de historias te cuenta los mejores relatos, con la música que te gusta y la traducción de las canciones más exitosas. Historias, relatos, poesías, mitos y leyendas. El cazador las comparte contigo. Viernes, 20 horas, el cazador de historias. La costumbre de volver. Un programa pensado en Buenos Aires para el mundo. Lugares, actualidad cultural, música y personajes se darán cita todos los sábados de 12 a 13 junto a Marcela Casabella y Norberto Vázquez Freijo. La costumbre de volver. Una hora con acento argentino por Conexión Abierta. Una nueva opción en radio. Desde la Universidad Abierta Interamericana, Conexión Abierta, una nueva opción en radio. ...24 horas de contenidos, 24 horas con la mejor música. Conexión Abierta, la radio de la UAI. Bienvenidos a esto que se llama Revolución Sonora. Gracias por estar. Un mes y un día tenemos, ¿sí? Nuestro quinto programa. Con ustedes, Cintia Algaraz. Sebastián Castanera. Walter Fontana. Y Rodrigo González. Y bueno, como todos los miércoles, quédate ahí, escuchanos. Este es un programa que va de 18 a 19 horas. Te lo cuento para que te acuerdes, así te acordás que los miércoles algo tenés que hacer. Y hoy vamos a tener todo lo mejor de espectáculos, de política. Vamos a tener una entrevista con Mariano Mera Figueroa. Él es candidato para las elecciones de River, ¿sí? En la lista que se llama Dueños Frente Opositor, ¿sí? También vamos a estar tocando el tema del casamiento gay. Así que, bueno, la gente que anda por ese palo les va a gustar escuchar lo que vamos a estar opinando este equipazo. Y bueno, los estrenos, como siempre, como todos los miércoles, los estrenos de jueves, lo que tenés para, lo que querés ir a ver, si tenés ganas de pasar una noche romántica, por ahí una película, ¿no?, de amor, lo mejor de seis espectáculos, política, bueno, todo. Así que antes, para relajar, y te vamos a contar algo que pasó hoy, pero primero vamos a escuchar un tema de Soda Stereo. Persiana Americana, Soda Stereo, difícil de creer, decían, difícil de creer lo que nos sucede en este país. Sí. ¿Qué nos sucedió, muchachos? Bueno, le vamos a contar a la gente que nosotros trabajamos en un banco y la verdad que fuimos víctimas de la inseguridad, ¿sí? Como lo que veníamos contando el miércoles pasado. Bueno, parece que esto, los casos de inseguridad cada vez se notan más. Bueno, nosotros trabajamos en un banco y fuimos víctima de esto, ¿sí? Tres delincuentes ingresaron al banco, donde tuvimos que nosotros tirarnos al suelo, ¿sí? No llegaron nada, por suerte, sí, pero... Por suerte no, pero la verdad que tuvimos que pasar por un momento muy feo, ¿sí? Se trabaron las puertas de la tesorería, no se pudo abrir y bueno, y en ese momento, en ese instante, como los delincuentes vieron que no podían hacer más nada y ya había pasado un poco del tiempo, se retiraron del lugar. Gracias a Dios, nosotros no hubo ninguna muerte, ningún tiroteo, ni nada, pero el susto fue grande y la bronca también es cada vez más grande, ¿sí? Me parece que... Esto, estamos, como yo lo dije el miércoles pasado, esto es, Argentina es igual a Colombia, ¿eh? No se puede andar así. Yo creo, me parece que algo hay que hacer. No, me parece que esto, alguien, las autoridades tienen que tomar las riendas en esto, ¿sí? Porque es o la vida de ellos o el ciudadano común mi punto de vista sería que el ciudadano común tiene que estar armado, ¿sí? Porque estos casos en realidad uno le genera una cierta impotencia, ¿sí? Bueno, la verdad que a veces a uno le agarra bronca y ahí es cuando entiendo a Susana Jiménez que dicen el que mata tiene que morir. ¿Sí? Es un momento de bronca y te pasan millones de cosas por la cabeza. Y si viene un delincuente y te apunta con un arma, es la vida de él o la mía. ¿A qué hora fue esto, Cindy? Esto fue aproximadamente a las 9:30. Sí, en la sucursal donde nosotros trabajamos, en Vicente López, y bueno, aparentemente Vicente López, no sé qué está pasando con el comisario de Vicente López, porque, bueno, o las fuerzas policiales que están ahí, porque la verdad que está pasando estos, digamos, hay hechos de salidera bancaria. Salidera bancaria, claro. Esta tarde también en la City porteña ocurrió una salidera bancaria en el cual tres motochorros abordaron a un hombre con un maletín. Y lo que ocurrió en este caso es que la gente, ya cansada de esta inseguridad, se la abalanzaron a los motochorros y los agarraron a golpe, los cortaron, patadas, cortes en el rostro, y dos de ellos fueron detenidos. Claro. O sea, la inseguridad nuestra de cada día. Es que llegamos a ese punto, llegamos al punto de nosotros pelear contra ellos, porque en realidad uno se pone a pensar, bueno, a ver, ¿hay alguna solución en esto para combatir esto? A ver, ¿qué puedo hacer yo? Y la realidad es que no está pasando nada, que esto no tiene solución. Lo que pasa es que no es una sensación, como dicen algunas autoridades. Esto es un hecho real. Yendo por la 9 de julio, también fuimos increpados en el auto por una persona para quizás pedirnos monedas. Pero la verdad que uno el miedo no sabe qué es lo que puede pasar o qué es lo que te va a pedir. Así es, yo estaba escuchando el domingo, leyendo el diario, y lo escuchaba a Delia que decía, cuando veo a Tinelli, dice a Mirta Legrand, a Susana Jiménez, me pregunto, ¿quién carajo son? ¿Qué han hecho por la comunidad para que todos vivamos mejor? Dice él, ¿no? Y la verdad que un funcionario que contesta de esa manera, ¿no? Deja mucho que desear. Entonces sí. Yo voy, escucho a él y digo, sí, la verdad que pasa esto por esta gente que tenemos, que nos manda, que nos cuidan. Y yo te pregunto, Delia, ¿vos qué haces por la inseguridad? Claro. ¿Cortar la calle? ¿Por qué no me das una solución o un plan? Claro, es así. A todo esto les cuento que Tinelli salió contestando esto. Esta fue una nota que salió en el diario Clarín, lo voy a aclarar. Y él dijo, y le contestó así, ¿quién carajo somos? Somos un ciudadano como vos, que pide vivir en paz y con seguridad, que ha hecho muchas cosas por la sociedad, dijo, y no me siento un títere. Eso fue lo que dijo Marcelo Tinelli. Muchas personas dijeron que ya Mirta Legrand ya estaba calzando su trajecito. Tampoco es así, ¿no? Porque digamos que, bueno, cada cual tendrá su pasado, pero hay una cuestión que es real y la vivimos todos. Te cuento lo que dijo Mirta fue, pensé que Delia era un caballero, dijo, pero me demostró otra cosa. Fue insultante lo que dijo sobre Susana y sobre mí. Pareciera que uno ya no puede decir lo que ve o lo que siente, lo que dijo Mirta Legrand. Es que no importa, o sea, puede ser que alguna de esos personajes tenga algo que explicar o quizás algo que no haya hecho bien en su pasado, pero no significa que no tenga opinión en el presente también, ¿no? Así que bueno, esto, la verdad que tenemos... Igual, muchachos, dentro de muy poquito tenemos que aclararles a nuestros oyentes que no tenemos ninguna afiliación con el grupo Clarín, no estamos tratando de generar sensación de inseguridad, ni de pobreza, no, ni de nada. No, para nada, es la realidad y es lo que está pasando. Igual tenemos fe en la Policía Metropolitana, que en cualquier momento, cuando tengan un jefe que no espía a nadie, salen a la calle. No sé, parece que Macri está en España. Entonces, Madrid. Y debe estar averiguando cómo es la policía de allá. No, quizás. Para mí está estudiando. Es la gran. Hay quilombo, me tomo el palo. Está estudiando la zona. Pero bueno, es pues gente... la policía gallega. Sí, es lo que está pasando. Y bueno, y le queríamos contar al oyente qué es lo que nos pasó hoy. Sí, es la sensación que tenemos. Y qué realidad es lo que está pasando todos los días. Como bien veníamos diciendo el miércoles pasado, nos estamos acostumbrando. Y eso es lamentable. Nos estamos acostumbrando en una zona liberada. Argentina es zona liberada. ¿Qué sentiste, Rodrigo, en ese momento? Cuando asaltaban y estabas abajo. Bueno, sí, tuvimos que tirarnos al piso y nada, fue un momento muy feo. Tratar de, bueno, la gente que estaba un poco más nerviosa, tratar de contenerla dentro de lo que uno, lo que uno podía, ¿no? De hecho... También ver que a un amigo, por más que sea un jefe, lo apunten para que abra la puerta, es una sensación muy fea. Bueno, ver a los compañeros o compañeras llorando, desconsolados, nerviosos. Fue muy feo, un momento muy feo. Una situación muy fea. ¿No? Durísimo. Y bueno, es lo que estamos viviendo. Así que, ¿pero qué pasó con cómo es con este ex jefe de la policía? ¿Qué pasó, Seba? Y bueno, Ollarvide cada vez encuentra más documentos comprometedores. Esta vez en la computadora de Osvaldo Chamorro encontró investigaciones fiscales de un montón de personajes, de funcionarios públicos. Vos decís hasta las manos, ¿no? Fue desafectado directamente de su cargo, claro. Chamorro, y bueno, ahora está detenido en los tribunales de Comodoro Py. Sí, según lo que dice Norberto Ollarvide, que indagará esta tarde a Jorge Palacios, ¿sí? Que pasó la noche en la comisaría 46, es de lo que salió una de las últimas noticias. Así bueno, que... también le queremos informar que a todos los que tienen que venir al centro porteño, está cortada nuevamente la 9 de julio por los trabajadores de la ex Terrabusi, que todavía no llegaron a un acuerdo con la empresa para que... Bueno, ellos quieren que se reincorporen todos los trabajadores que fueron despedidos, así que está cortado 9 de julio, el centro es un caos. Sí, y además, bueno, nosotros nos salvamos hoy igual, porque llegamos a la radio antes que cortaran, así que gente, ustedes que están escuchando, agradezco que están escuchando el programa porque llegamos antes del corte. Pero bueno, la consigna de hoy le vamos a contar a la gente de qué se trata. Para cambiar un poco este sí, año. Este humor, así este que humor. Vamos a sacar fuera las malas ondas y todo. Situaciones raras e insólitas, de todo tipo, de lo que se te ocurra. A ver, principalmente, Rodrigo, contanos, Rodrigo. Principalmente, que... ¿Cintia de qué? No sé, a ver, decilo. Situaciones raras que te pueden haber pasado. Pueden ser situaciones sexuales raras, que una situación comprometida con tu pareja. Mira. O puedes compartir también alguna otra situación con amigo, amiga, qué sé yo. Ahora, ¿alguno tiene alguna para contar vos, Eva? Si no te da pudor. Yo salí el otro día de la máquina de café muy tranquilo, dirigiéndome a mi puesto de trabajo, y cuando salgo del ascensor, algo se aproxima hacia mi cabeza. Camino por el pasillo, llego, algo se aproxima sobre mi cabeza y no podía entender qué era lo que estaba viendo. Era un helicóptero de juguete que había comprado uno de nuestros compañeros que volaba solo. A control remoto lo llevaba. Yo no podía entender. La gente trabajando y el chabón con el helicóptero por arriba de las cabezas. Yo no lo podía creer, la verdad. ¿Vos, Walter, alguna? Bueno, en realidad yo me voy a jugar un poquito más y no voy a contar una situación, pero sí lo que puedo llegar a contar es... una utopía. O qué sé yo, algo así. Me gustaría hacer el amor cayendo en paracaídas. ¡Ay! Eso es una fantasía. Eso es una fantasía. Claro, ¿no? Está bien, está pero bien. Está bueno, qué bueno, sé la consigna le vamos a agregar fantasías también. ¿Cómo será cayendo? Lo que pasa es que medio. Yo me lo imagino haciendo unos rebotes en el. Claro, qué sé yo, algo así, ¿no? Me imagino medio. Pero igual es complicado. Sobre ¿cómo? Todo porque vi un video donde se tiraban en paracaídas y. Sí. No. Era, por supuesto, una protesta nudista, pero... Claro, pero no viste el acto, no sé. Dios, no, el acto no, pero viste... Que no, hay muchas cosas raras, pero ahora yo estoy mirando a alguien acá enfrente mío, que se llama Rodrigo, y nos va a contar. A ver, no, vamos a pedirles a nuestros oyentes que colaboren con esto, bien, ¿sí? Muy bien, bueno. Por mail, por teléfono. Sí, ¿podés mandarnos mails? ¿A dónde, Seba? Nos podés mandar mails a revolucion.sonora@hotmail.com. Nos puedes visitar en revolucion.sonora.blogspot.com y si no, llamaros al 4300-9470. Bueno, son las 18 y 16, 23 la temperatura, así que quédate ahí y escuchanos, escuchá este tema y después me contás. Cualquier. Llámanos al 4300-9470. Envíanos un mail, revolucion.sonora@hotmail.com o visita nuestro blog, revolucion-mediosonora.blogspot.com. Bueno, son las 18:20 minutos, seguimos acá en Revolución Sonora. Acabamos de escuchar a Charlie García con el tema Nos Siguen Pegando Abajo. Y nos siguen pegando abajo, señores. Como les sucedió hoy a ustedes, le vamos a pedir a todos nuestros oyentes que no corran en ese, en el riesgo de caer en ese error, ¿no? De acostumbrarnos a que las cosas sean así. En realidad no tienen que ser así. Podemos hacer que no sean así. Aunque sea exigiéndoles a nuestros gobernantes que lo hagan. Para eso les damos el trabajo. El justo salario. El justo salario. Bueno, no sabemos si justo, justo, pero bueno. Y a la hora de votar, mirar un poquito más, que no sea un cambio de figurita, ¿no? Porque se van cambiando las figuritas, son siempre los mismos, no cambió nada. Los que se quejan en otro momento fueron gobierno y pasaba lo mismo. Dualde está asomando, más inseguridad que con Dualde, no hubo con nadie en este gobierno, el cabezón. ¿Habrá alguna isla en la cual se junten todos y se caguen de risa? No, yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, sí, se nos ríen. Y debe ser la aldea del cabezón, quizás. La aldea de Banfield, sí, la aldea de Banfield. No sería nada raro. Para nada. Bueno, hablando un poquito del escándalo de espionaje que hubo, Macri mañana dará una conferencia de prensa. Y bueno, esta policía metropolitana porteña que ya empezó mal. No han visto la calle todavía. Sí, y no vieron la calle y ya esto, ¿no? Policía Federal lo mismo. Bueno, nosotros con la bonaerense en provincia... ya no se puede salir a la calle. No sé, hay que cambiar esto de alguna manera. Bueno, tenemos en línea a Mariano Mera Figueroa, candidato para la presidencia de River Plate. Vamos a estar debatiendo un ratito con él. Buenas tardes, Mariano. Habla Cintia Alcaraz. Hola. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, quisiéramos arrancar preguntándote cuáles son las propuestas para estas elecciones. Mira, principalmente entendemos que en River hace falta un cambio y para cambiar hay que poder representar ese cambio, y representación significa tener un candidato, y el candidato tiene que tener antecedentes, tiene que tener una trayectoria, una carrera política, y para eso tiene que conocer la vida institucional del club. Nosotros entendemos que el doctor Mera Figueroa es un hombre de la casa, nieto de un dirigente de 20 años, desde el año 59 al 81 ininterrumpidamente, que es socio desde el año 80, que hizo la revista La Banda Millonaria en el año 93, una revista que trataba de toda la actividad federativa, deportiva, cultural y deportiva. A su vez fue afiliado a una agrupación en el año 90, secretario de la agrupación progresista, una de las agrupaciones fundacionales del club, en el año 91, candidato a quinto vocal en el año 93 con Osvaldo Di Carlo, con Alfredo Bravo representó al Frente Ético Riverplatense en la Asamblea en el año 97, fue electo por unanimidad presidente de la Comisión Fiscalizadora en el 2001 y reelecto en el 2005. Ajá. Por lo cual tengo un antecedente, he hecho una carrera siempre defendiendo al club y lo conozco. Sí. Segundo, logré armar una lista para estas elecciones con hombres honestos y que también tienen una probada trayectoria. Me acompaña la vicepresidencia Carlos Lancioni, que él va a ir a AFA, un profesional exitoso y un opositor histórico. Me acompaña como primer vocal Horacio Roncagliolo, también un hombre de armas llevar, una persona honrada que siempre ha estado defendiendo las causas que todo el mundo ignoraba y que él defendía a rajatabla. Y después, bueno, he armado un equipo de gente idónea para cada función. He puesto como tesorero a Eduardo De Simone, un economista y periodista, un hombre conocido públicamente, que conoce el club desde las entrañas y que a su vez tiene la idoneidad y la exposición pública como para acompañar un proceso de transformación desde los valores como lo requiere el play. A su vez, presidente de la Comisión Fiscalizadora, el órgano de control, nuestra justicia, llevamos a un vitalicio del club, a Luis Corcelaza, que es profesor de la Cátedra de Auditoría en Ciencias Económicas de la UBA. Es decir, hemos armado una lista con los hombres para cada función que hay que desempeñar en el club. ¿Por qué esto? Porque entendemos que River hay que cambiar dos ejes. Un eje tiene que ver con el fútbol. El fútbol de River ha ido degenerando, generando un proceso donde hace 20 años se escondían comisiones por la venta de jugadores, luego las compras, luego se obtenían dividendos por poseer la representación de los jugadores, hasta que al final terminaron pidiéndole a los papás la representación de sus hijos. Esto ha llevado a que River perdiera la fe de la gente del fútbol, los padres de los cracks, y que los chicos empiecen a ser depositados en clubes alternativos. Buen ejemplo es el de Lanús, donde un papá que sabe que su hijo tiene motricidad técnica, que lo ve como un chico diferente, en vez de traerlo a River, donde seguramente le pueden direccionar quién debe ser el representante del niño, prefiere llevarlo a Lanús, donde el negocio económicamente es más bajo, pero seguro para su aspiración como padre. Esto ¿Cómo es la relación que tienen con Aguilar en este aspecto ustedes? Perdón, no le escuché. ¿Cómo es la relación que tiene con Aguilar en este aspecto? ¿Cuáles son las propuestas de él, de ustedes que evidentemente comentan que hizo mal él para cambiarlas? En el fútbol amateur hay que volver a los de Lem y Pernera, es decir, volver a crear un consejo de fútbol con los que saben. Los dirigentes de fútbol de hoy venden electrodomésticos, no saben de fútbol. Nuestros dirigentes de hace 30 años habían sido alcanzapelotas en Alvear y Tagle, es decir, tenían una vida vinculada al fútbol. Por eso, una de las grandes reformas que te decía del fútbol es crear un consejo profesional de fútbol integrado por nuestras glorias. Para ser gráfico, el próximo arquero de prenovena o de primera va a contar con la firma de Amadeo Carrizo, Ubaldo Matildo Figlioli Pumpido. Es decir, por línea, arquero, defensa, volante o delantero, vamos a convocar a nuestras glorias a integrar un consejo profesional rentado y vitalicio. ¿Rentado con qué? Con el 20% de las transferencias al extranjero. ¿Cómo se obtiene esto? Vendiendo de club a club. River tiene que dejar de alimentar parásitos e intermediarios que solo favorecen a los dirigentes, para poner en marcha un círculo virtuoso que devuelva el valor moral que representa pertenecer a un club de fútbol, la calidad y la idoneidad que representan nuestras glorias, pero a su vez también la posibilidad de obtener los mejores recursos para que el Consejo de Fútbol le pueda aportar a las demás disciplinas federativas de River la renta suficiente para que esos atletas se puedan desenvolver como corresponde, como fue siempre en River, y no como en este último tiempo, que la situación de crisis del fútbol ha empantanado todas las actividades federativas de River. Mariano, Rodrigo te habla, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo te va? Hablando de esto de las glorias que van a representar a los jugadores, ¿qué opinás, qué tu opinión te merece el tema de Enzo Francescoli, que haya salido tan abiertamente, un tipo tan reservado, a jugar con Donofrio, ¿no? Parece como que hay algo raro, ¿no? Un ofrecimiento económico. En realidad hay que mejorar las cosas. Me parece que raro no es. Una persona que no dice que va a ser el técnico y se la va a jugar por River, que dice que va a ser el gerente, está bien, es un cargo rentado. Miremos el caso de Bianchi, es un cargo rentado que dentro de 15 días más ocupará, un ídolo o no, por propuesta de un candidato. Claro. Por lo tanto, es una oferta de trabajo. Me imagino que si hoy Francescoli, después de tantas veces que dijo que no, está aceptando una oferta de trabajo, es porque lo debe necesitar. Bienvenido sea que se acerque a River. En nuestro esquema, en nuestra visión de Consejo de Fútbol, entendemos que tanto un Francescoli, como un Pasarela, como un Ramón Díaz, como un Alonso, tienen que integrar el Consejo donde vengan a darle a River. Porque River les ha dado mucho a todas nuestras glorias. Bueno, es hora de que estas glorias le vuelvan a aportar a River. Y un detalle fundamental. Por cada equipo campeón, el asociado, en un tiempo prudencial, va a votar un hombre de ese plantel para que integre el Consejo de Fútbol en forma vitalicia. Es decir, va a estar en manos de los socios quienes van a ser los miembros de ese Consejo Profesional de Fútbol vitaliciamente y rentada. De esta forma, le damos la administración del Consejo de Fútbol a los que saben, le generamos una motivación a los jugadores actuales para que sepan que entregando todo en la cancha pueden tener el reconocimiento del hincha, el cual los premie con ese reconocimiento, con ese voto para ser miembro del Consejo de Fútbol, y de esa forma los dirigentes nos dedicaremos a administrar la casa y por otro lado a auditar de que todo se maneje como corresponde. Bueno, Mariano, las elecciones serían el 5 de diciembre, ¿no? Sí, las elecciones son el 5 de diciembre. Bueno. Está bien, bueno, muchísimas gracias, gracias por las palabras. Gracias por tu tiempo. No, a ustedes, y bueno, es importante que los socios estemos preocupados por nuestro club, sí, porque obviamente este es un proceso involutivo que está terminando ahora con Aguilar, uh-huh, pero que empezó hace 20 años. Bueno, Mariano, lo mejor, ¿eh? A ustedes, muchísimas gracias. Buenas tardes. ¡Sacarte el diablo! Revolución Sonora, un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el... Ahí estamos escuchando El Diablo en tu Corazón de Fito Páez. Y decía, ya no se puede estar peor, decía. Pero después decía también, las cosas van a estar mejor. Así que seamos positivos, que las cosas van a estar mejor. Y las cosas van a estar mejor para los gays. ¿Es así? ¿No? Bueno, tenemos un primer caso anunciado, ¿no? En Buenos Aires. Sí. Claro, es una buena noticia para, en este caso, para dos personas del mismo sexo, dos hombres. La buena nueva es para Alex Freire y José María Di Bello. Sí, le recordamos a la gente que es el primer casamiento gay en Buenos Aires. ¿Sí? En Buenos Aires. Latinoamérica. Y en Latinoamérica. Muy bien, una maravilla, ¿eh? Cada vez vamos innovando más. Es así. Sí, este fue el primer matrimonio, ¿sí?, del mismo sexo. Y la verdad que me parece perfecto. Yo estoy de acuerdo. Me parece que uno es libre. Hay democracia y uno puede hacer con su sexo lo que quiera, ¿sí? Tanto para... Esto va para las mujeres como para los hombres. Ahora, ¿cómo llevan los hombres, no? Siempre la apuesta en este tipo de materia. Sí, bueno, siempre pero... Siempre va al frente más que... Sí, igual no estoy muy de acuerdo con lo que vos decís. Pero bueno, pero sí, en este caso fue para sexo hombre. Sexo masculino, sí, sí. Así es. Próximamente a casarse. Así es, ellos dicen que se van a casar el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, pero es el SIDA. Así. Los dos tienen SIDA, lamentablemente, pero bueno, igual están poniendo fuerzas para seguir adelante. Recordemos que esta oportunidad la tiene... El muñito, sí. Está bien. Sí, recordemos que esta oportunidad la tienen no porque una ley los avale, sino porque... obtuvieron el fallo de Gabriela Seijas, que es una jueza, sí, que los habilitó a contraer matrimonio. Así es, pero bueno, muy bien para ellos. Por esta jueza que realmente sentó un precedente bastante importante. Sí, me parece que hay que romper un poco los tabúes, sí, y todas esas cosas. Pues, y estos jueces inferiores que dejen de tener miedo. Un caso de prudencia perfectamente. Claro, dejar esas cosas que ya tienen que ver. La sociedad va cambiando, ¿sí? Y uno no se puede quedar porque si no te come el sistema. Sí, y la pero, familia no es la misma. Sí, pero hay que ver si Argentina está preparada, ¿no? De 181 países que existen en el universo, solamente 7, que son los más desarrollados, son los que permiten el casamiento gay. Sí. ¿Argentina está preparado para estos debates? Es verdad, hay que ver. La sociedad, el intelecto del país. Puede ser. Lo que pasa es que por ahí es muy hipócrita nuestra sociedad, ¿no? Porque permite algunas cosas y otras las critica y qué sé yo. O sea, yo creo que si uno está abierto al debate, sin ese fundamentalismo que usa la Iglesia Católica, por ejemplo, se puede llevar adelante. Claro. Es así como dijo también, bueno, desde el gobierno porteño dijeron de no apelar el fallo judicial. Sí, desde el PRO, lo que dijo Macri fue que la opinión mayoritaria, incluida la mía, dijo, en el sentido de que no vamos a apelar, así que lo dijo muy textualmente Macri. No va a apelar. De todas formas, recibió de la iglesia su respuesta porque Bergoglio lo criticó justamente por no apelar. Claro, es así. Bueno, pero por eso mismo, yo te digo, como vos decís, Rodrigo, está bien, tenés razón, la verdad que... Hay que tener en cuenta algunas cuestiones costumbristas que en cuanto como sociedad, que por ahí no vamos a llegar a acostumbrar, pero es como yo en algún punto pienso que vivimos en una sociedad dinámica, ¿sí? Todos los días se cambia, las leyes tienen que cambiar, ¿sí? No podemos seguir con una ley vieja, es como sí, pasa con otra, todo. Y otra cosa, ¿desde dónde viene, desde dónde se sostiene? O sea, que la institución matrimonial es de hombre y mujer, o sea... Matrimonio siempre fue el matrimonio. O sea, claro. ¿Desde dónde? Que, bueno, desde la naturaleza misma. Desde la naturaleza misma. La educación sexual en un primario, imagínate, Walter, que los chicos, a ver, le van a enseñar, sí, mamá, papá, y van a estar viendo dos hombres. O sea, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que también esa pareja gay... Esa pareja gay también tuvo unos padres heterosexuales. Sí, yo no te digo Y no fue garantía de que ellos salgan heterosexuales. No fue garantía, pero para permitir esto, tienen que haber cambios hasta en la educación sexual. O sea, no estamos, creo, preparados para este debate. Es Igual, son muy grandes los cambios. De todas formas, podríamos también separar las aguas. O sea, no significa que vos permitas que se casen dos personas del mismo sexo, no significa que les que sea conveniente en el contexto que tenemos argentino que le dé la opción de un chico o no. Bueno, eso puede ser un tema B, que también pueden tener derecho. Hoy hay gente que va a decir que no, pero bueno. Sí, yo digo por. En un principio, por derecho propio de elección. Esa gente que está durmiendo en la calle, tantos pibes, es lo que muchas veces se sostiene, que bueno, no tienen un hogar y hay muchos que sí están dispuestos a dárselo. Yo la verdad creo que lo que es matrimonio, a raíz de todo esto, digo, la educación sexual que habría que cambiar, o sea, no estábamos preparados para hacer tantos cambios con todos los otros problemas para solucionar. Sí se podría reglamentar la convivencia de dos personas del mismo sexo, hacer un reglamentar desde, no sé, para que tengan los beneficios, las cargas sociales, que eso es lo que va, pero no el matrimonio en sí, ¿no? Sí, y que se queden tranquilos porque la Corte Suprema también creo que avala esto, por ahí leí en información de hecho, que avala, Walter, avala justamente el matrimonio, o reglamentar la convivencia con los beneficios, lo que fue la sentencia de la jueza. Claro. De hecho, el 5 de noviembre, la Conferencia Episcopal Argentina advirtió en un documento que la heterosexualidad como requisito para el matrimonio no implica discriminación, dijo, ¿sí? Al rechazar el avance legislativo del proyecto. Así que esto no es una discriminación. Bueno, obviamente de acá le mandamos un saludo a Matías Butera y a Diego Bosniak, ¿no? La pareja amiga gay que tenemos en nuestro trabajo. Que le contamos a la gente que, bueno, iba a estar saliendo hoy en una entrevista en vivo, pero bueno, por problemas anímicos de Matías. Sí, de esta situación que le contamos. Claro, de la situación del robo, la verdad que trajo como, bueno, una crisis de nervio, pobrecito. Sí, pobre, bueno, le mandamos un saludo a Matías que está desde la casa. Bueno, cambiando de tema, les voy a contar que vuelve el BAFIM. ¿Saben lo que es el BAFIM? Buenos Aires Feria Internacional de la Música. ¿Qué trae de vuelta? Bueno, te cuento. Del 19 al 22 de noviembre en Costa Salguera, ¿sí? Salguera. Parezco Mariano Clos, Doniembra. Son más de 75 shows en vivo con artistas nacionales e internacionales, ¿sí? Bueno, dice que el jueves 19... va a estar un montón de bandas, así como Carlos Méndez, Dona Cefina, después los Cafres, bueno, esas bandas más conocidas que andan por ahí dando vuelta. Después el viernes 20 va a estar Agustín Almeida, un chico de que ese chico es toca música pop, pero no sé, salió de algún reality, pues algo así, no sé. Sí, hay que buscar la información. Después también tenemos para el sábado 21 bandas como La Bomba de Tiempo, bueno, un montón, Revolver, sí, domingo 22, Mata. Fidel también. Bueno, pero hay que ver, hay que ir a escuchar otras músicas que no son las que pasan todos los días en la radio comercial. Hay que abrir, ¿no?, el oído musical. Claro, es así. Contanos, mira, hay un poquito, que seguir escuchando Revolución, obvio, Sonora. Eso sí, eso siempre. Y Cintia, contanos un poquito de La Vela Puerca, que me enteré que fuiste. Ah, sí, no. En realidad te lo perdiste por no estar en el programa. Si le recordamos a la gente que tanto Walter como Rodrigo no estuvieron el miércoles pasado. Una factura, pues. Y yo le preguntaba a Seba si no era un boicot, pero bueno, no, la verdad que están acá. Pero bueno, volvieron. Muy bien, acá, está bien, acá, están acá en el piso, así que bueno, la verdad que La Vela tocó temas muy de ellos, como El Viejo, De Atar, creo que de también Atar, tocó. Sí. Bueno, espectacular. También es justo ese día, también tocó Divididos, Living Color. Hubo quejas con el sonido, ¿no? Con el así volumen. Es, la zona de Núñez está teniendo inconvenientes con los ruidos sonoros, ¿sí? ¿No? Sí. Por quiebres que se les producen en los departamentos a la. Qué barrio. Entonces, a raíz de esto, ahí sí está pensando que si no consigue el sonido que quiere, no va a tocar en Argentina. Así, ¿sí?, es. Hay que tenerlo muy en cuenta para los. Ahora, ¿cómo es? ¿Cómo es? Porque yo no entendí. ¿Cómo es? ¿Toco la guitarra y se le cae una ventana a una persona? ¿O? No, el tema es que las vibraciones que producen... La batería me desenroja las lamparitas. Claro, las vibraciones que producen los sonidos empiezan a hacer quiebres en las paredes de la gente. La gente dice, bueno... Pero a mí me ha pasado ir a River y ver el edificio. ¿Se le parte el edificio a la mitad, entonces? No, a mí lo que me da bronca en realidad es ir al estadio River, por ejemplo. Yo en una época pasada fui a ver a Aerosmith, sí, igual, y todas las bandas, bueno, y ver a la gente que estaba en el edificio mirando el show. Yo había pagado una entrada, ¿no? Sí. Eso sí me dio bronca, por ejemplo. Bueno, aparte la gente que vive ahí, o sea, el estadio está hace 100 años, ¿no? El de River, en este caso, que viene ahí, sí. Se quejan de que el domingo el destrozo que hacen los hinchas, en este caso de la música. A ver, el estadio está hace 100 años, antes que claro, se urbanice pero la zona. El tema es ese, ¿no? Claro. Que la verdad que esta sociedad decís, se va urbanizando y bueno, la gente no vive. No quiero pasar por vinagre, pero yo vivía frente a la cancha de Ferro. Y ahí había muchos recitales. Sí. De que cuando eran buenos, todo pasable. Ahora yo fui a ver a Ferro. A Osprey. Ferro ya estaba ahí cuando vos fuiste. Bueno, Walter, pero. A ver. Convengamos que hay una diferencia entre que no me banco la música de mierda que están pasando en este momento, que no me deja dormir, o que se me cae el edificio a pedazos. O me rompen el edificio, claro. Más fuerte Angus, ¿no? Gente, queremos ir a escuchar ahí, sí. ¿Sabes? El parque de la ciudad sería el mejor lugar. Sobra, no hay. Por favor. No está urbanizado muy cerca, a los kilómetros de distancia. Porque la ciudad, todas las bandas ahí. Autódromo de Buenos Aires. Así es, soluciones. Sí, soluciones. Son las 6 de la tarde, 47 minutos. Vamos a escuchar un tema musical. Faltan 10 minutos para que termine esta revolución. Así es. Y bueno, mi humilde opinión es el mejor tema de Divididos. ¿Ah, te gusta? Sí, me gusta. Muy bueno. Lo tocaron el otro día, ¿no? En el Pepsi. Sí, el último tema. Ah, el cierre de Divididos fue a la Lo que pasa es que yo estaba ansiosa esperando la vela, así que la verdad que Divididos no me dio el corazón. Bueno, Cintia, a ver, este grupo de Revolución Sonora mañana quiere ir al cine. ¿Qué recomendás? Mira, te cuento, Rodrigo, que tenemos una película que se llama Luna Nueva. Es la joven bella pierde a su novio vampiro Edward y se acerca a un amigo que también guarda un secreto. Es la película de vampiros. Chorreo de sangre. Sí, también tenemos a Los Amantes. Un hombre debe elegir entre el amor de una atractiva vecina. Ahí está. O el de una mujer que parece cumplir todos los requisitos de una esposa perfecta. Sí, no existe. Ni la mujer ni el hombre perfecto. Yo podría ser una. Y tenemos otra película. ¿Podemos opinar al respecto, no? Sí, no, esto es. Me autocritico yo sola, no. No escucho críticas. 500 días con ella. Ahí está, ahí va otra. Esta película. Es una película que es en forma agridulce. La historia relata las inquietantes aventuras y desventuras de una pareja joven dispuesta a recomponerse. Así es, 500 días con ella hay que soportar, ¿no? O 500 días con él, digo yo también. Porque puedo. No, pero se puede. Se puede soportar 500 días con una persona. Así es. Anduvo por Buenos Aires, ¿saben quién? Alejandro Sanz. Alejandro Sanz anduvo. Sí, la verdad que sí. Muchacho, muy lindo. Siempre le cuento a la gente que yo era muy fanática, lo iba a ver a las radios. Todo, ¿no? En el secundario. Sí, tengo las carpetas con las fotos y demás. Estuvo presentando su nuevo álbum y aparentemente subió unos cuantos kilos. ¿Sí? Estaba gordito, estaba en depresión, pero bueno, se recompuso. Y bueno, y acá lo tenemos. Así es, Alejandro Sanz por Buenos Aires. Alejandro Sanz, sí. Tomate una Stella Artois. Sí, bueno, vamos con la consigna del día. A ver, un lugar insólito, algo raro. Un lugar insólito. Bueno, acá Juan Carlos de San Isidro dice que viajando a Mar del Plata en el micro tuvo relaciones sexuales. Ah, mira, Juan Carlos, siempre es un amigo, sí. Todos siempre decimos, siempre es un amigo. Yo participo con una también. Un día fui con alguien que voy a reservar su identidad. Al cine fuimos exclusivamente a ver la película más aburrida de la historia para poder hacerlo dentro del cine y darnos el lujo. Y lamentablemente nos llenó el cine de abuelitos. No. Nos quedamos con las ganas. Ay, no te la puedo creer. Otra sí. Un poquito bizarra. Un camping, hamaca paraguaya, prueben que. Ay, sí, ¿De quién? ¿Pero fue tuya? Es mía. Ay, muy bien, un aplauso porque. La conocía, estaba buscando eso, Cintia. Bueno, la gente no lo sabía. Listo, lo logramos. A ver, Walter, algo. Yo. No, me parece que Walter es. Walter, de Santa Fe acá. Acaba de dejar el estudio, Walter. No. No quiso hablar, me dio vergüenza. Se fue. Se retiró. Está bien. Bueno, ¿cuáles son las últimas noticias? ¿Qué está pasando en el Congreso? Reforma política. Ah, sí, vamos a ver qué pasa. Media con sanción, eso. Bueno, buscan. Se dio un poco el gobierno. Se dio y bueno, logró el quórum para meter este debate en la Cámara Baja. Así que bueno, vamos a ver. Igual es muy difícil que llena terminar de dictaminar este proyecto de ley antes del 10 de diciembre. Así que posiblemente nos quedaremos con media sanción y la otra la iremos a buscar al 2010. Y bueno, hablando también de inseguridad, les recuerdo a la gente que una de las últimas noticias es el crimen de la arquitecta. Un nuevo reclamo de vecinos en la comisaría de Wilde, ¿sí? Wilde. Tras el homicidio de Renata Toscano, reiteran la protesta y piden más seguridad. La mujer fue asesinada durante un intento de robo de su auto. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa también con esto, ¿sí? La gente pide más seguridad. Como hablamos el otro día, te afanan el auto, ya te sacan la vida también. Claro, es lo que hablábamos con Fabián Pons, gerente general de Pons, perdón, de CESBI. Bueno, que comentaba todo esto, el tema de los robos en las partes. Así que bueno, vamos a ver qué. Bueno, a raíz de esto también queremos decir que Walter Cáceres está recuperando lentamente. Hoy ¿qué tenía? Fue el que robó el auto, el futbolista que robó el auto, sí, se está recuperando. Bueno, o sea, sigue estando en estado crítico, pero que tuvo reacciones a artículos. Y bueno, vamos a ver qué noticias más. Bueno, Cintia, deseamos que se mejore mucho. Acá llegó un mail, bueno, desconozco, dice que vos tenés que saber de lo que se está hablando, a raíz de la consigna. Sí, yo escucho. Sí, Gabriel dice Inmovipiano, no sé de qué se trata. Ay, no. Yo eso no lo sé, en realidad me lo contaron. En realidad no sé, es un sitio raro. Aparentemente es una sala, yo les cuento a la gente, una sala del trabajo donde ocurren cosas. ¿Sí? Pasan. Sí, te lo dejo a tu criterio. ¿Quién decía eso? Bueno. Jelinek decía. Esa misma chica, vos, no sé, ¿qué es botinera? Ahora está artista. Pero ahora está con. Hasta con Macri, el papá. Macri, papá. ¿Ah, sí? Sí, Franco, sí. Franco, Macri. ¿Cuántos Viagra, eh? Terminando el tema, aparentemente el muy piano es una. Un cuartito muy raro, ¿sí? Que la verdad. Vos? Yo por suerte no. No, cercano. ¿Escuchás ruido? Ah, no, cercano, sí. No. Sí, vamos a poner un micrófono de revolución solar en sí, ese momento. Sí, vamos a una camarita. Una camarita oculta. Indiscreta. A ver qué pasa. Pero bueno, esto es lo que está pasando en el Imovipiano. Así que bueno. Y esto está terminando. Y esto estamos llegando al final del programa. Sí, gracias por compartir, por estar ahí, por escucharnos. Espero hayas encontrado la salida. Es verdad, sí, es señor. Así. Un cambio. ¿Algún agradecimiento? Sí, totales a los compañeros que pasamos este mal momento. Y otro muy especial a Tobías, que bueno, esta noche nos vamos a estar comunicando. Te mando un beso grande. Bueno, yo mi saludito muy especial para Laurita. Y bueno, a toda Laurita. Y a la Pocha. Bueno, la Pocha dejamos de hablar. Ay, qué hermosado. Un saludo para Malena, un saludo para mi madre, otro para mí, me quiero mucho. Y bueno, y yo mando saludos a todos que me están escuchando y voy a decir algo. Lo único que pido, por favor, es que un poco de paz y seguridad. Esto fue Revolución. Hasta el miércoles que viene. Buenas tardes. Solo es el aliento de mi alma que alimenta mi calor. Conexión Abierta, una propuesta más de la Universidad Abierta Interamericana. 24 horas de contenido, 24 horas con la mejor música. Conexión Abierta.